Muy buenas tardes, es viernes 16 de julio, estás escuchando Radio Ela, la emisora libre autogestionada de Madrid, y este programa que comienza ahora es Latido de Libertad. Y hoy, como es 16 de julio, es el día del Carmen, eso significa pues que es el patrón de los marineros, y cosa que diréis, estos han vuelto gilipollas que nos están contando. Esto significa ni más ni menos que este domingo se celebra la Batalla Naval de Vallecas, una fiesta popular y utópica con casi tres décadas a sus espaldas, y hablaremos sobre ella con Elisa Lorenzi, autora del libro Vallecas, Puerto de Mar, Fiesta, Identidad y Barrio y Momentos Sociales, para que nos explique un poco qué tiene de especial esta fiesta. También en estos días estamos en plena huelga del Metro de Madrid, hablaremos un poco de cómo continúa la situación y de cómo apoyarles, que las cosas parece que están complicando un poquillo, y también hablaremos de la inevitable resaca del Mundial de Fútbol y todo lo que ha ido trayendo. Y nada, todo eso aderezado con la mejor o la peor música que se nos ocurra, y con una pequeña agenda de convocatorias. Así que nada, arrancamos en este Latido de Libertad del viernes 16 de julio, en Radio ELA. Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Elisa Lorenzi, es antropóloga social y activista y autora del libro Vallecas, Puerto de Mar, Fiesta, Identidad de Barrio y Movimientos Sociales, y pertenece a la Cofradía Marinera de Vallecas. Buenas tardes, Eli. Buenas tardes. Háblanos, para la gente que no lo conozca, ¿en qué consiste la Batalla Naval y por qué se celebra? Bueno, la Batalla Naval es una gran fiesta en la cual pues la gente trae cubos, pistolas y se tira agua unos a los otros. También la gente te tira agua desde las ventanas y se hace en Vallecas desde hace ya, esta es la 29 años. Y bueno, pues nació en su momento pues como una forma para, pues bueno, pues para divertirse y disfrutar, y al mismo tiempo recordar que la utopía en Vallecas es un aquí y es una ahora, ¿no? Porque utopía en el sentido de que la fiesta reclama un puerto de mar para Vallecas. Entonces, pues, en vez de pedirlo, lo hacen realidad, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, va a ser este domingo también. Y bueno, pues detrás de esta fiesta pues durante años ha habido diferentes asociaciones o colectivos, y ahora pues es la Cofradía Marinera de Vallecas quien organiza, promueve, da difusión a esta fiesta desde el año 2000. Sí, nació como tal en el año 82, ¿no? Sí. ¿En qué contexto? Cuéntanos un poco el barrio de Vallecas en estos momentos. Pues bueno, las luchas vecinales que había, un poco. Pues el año 82, pues en Vallecas, bueno, en Madrid también, en el resto de lugares de España, pues era un momento, pues se acababa de salir de la dictadura y la gente joven, pues estaba buscando pues sus propios espacios, su propia forma de hacer política, ¿no? Un poco, pues buscando esa parte lúdica, ¿no? Y además es que Vallecas pues tenía detrás una historia de lucha vecinal, de conseguir cosas que pues la vivienda, las infraestructuras, cultura, siempre ha sido un barrio muy luchador. Entonces, bueno, pues esa era una época de mucha efervescencia política, cultural, y es una época en la que se consiguieron cosas para Vallecas, ¿no? Pues un gran logro que fue pues un montón de viviendas de protección oficial. Y pues eso también pues se transmite a la gente que estaba haciendo cosas en esa época y da lugar a este contexto. También, bueno, pues en aquella época pues empiezan las primeras campañas contra la OTAN y la diferente gente que estaba ahí metida, pues también las primeras batallas navales pues fueron un poco en ese contexto, ¿no? Uh-huh. Pues yo qué sé, pues cuando se hizo la primera batalla naval pues se pedía que Vallecas se reivindicaba como república independiente, antimilitarista, etcétera, etcétera. Y bueno, uh-huh. El lema contexto, pues sí. Puerto de Mar para Vallecas, pues sí. ¿Por qué no, no? Eso te iba a preguntar, el lema Puerto de Mar, bueno, supongo que tendrá relación un poco con por ser el barrio de Madrid más cerca de Valencia, por supongo que también por la Virgen del Carmen, ¿no? Que es la patrona de los marineros. Sí. No sé muy bien. Luego, bueno, cada año ha habido también un lema, aparte de Puerto de Mar, que se ha mantenido, cada año ha habido un lema reivindicativo, ¿no? Pues sí, por el pueblo saharaui, por Palestina, por el Centro Social Seco, incluso, recuerdo alguna vez. Sí, sí. Entonces, bueno, cuéntanos un poco. Bueno, pues cada año, pues la batalla naval se moja por alguna causa, ¿no? Tiene algún lema. Pues el año pasado fue por las fiestas de la Carmela, porque, bueno, pues aquí hay otras fiestas alternativas, bueno, que fueron siempre las fiestas del barrio, pero en un momento dado, pues, las fueron ahogando y desde la Junta de Distrito, y bueno, pues aquí viene la gente, la Asociación de Vecinos, el Ateneo Republicano, etcétera, etcétera, pues ha seguido tirando adelante con unas fiestas populares. El año pasado, pues no les querían dar permiso para hacerlas y se montó un conflicto bastante grande en la Junta de Distrito, y bueno, pues la Cofradía Marinera de Vallecas, igual que otras asociaciones del barrio, pues quisieron apoyar esas fiestas. Y el lema del año pasado fue por las fiestas de la Carmela, el anterior contra el cierre de la parroquia de Entrevías, antes, pues como has dicho tú, por el Centro Social Seco, por el pueblo saharaui. Siempre, bueno, pues cada año te va dando la consigna. Y este año, pues, pues se ha cambiado un poco de tercio, no es un lema tan directo, sino un poco más vago, es mójate y que les den, ¿no? Pues un poco con todo lo que está pasando este año, pues un poco intentar dar la vuelta a la tortilla, y ya es tanto lo que te dan por todos los lados que lo que quieres es dar un corte de mangas. Pues sí, es bastante directo, de alguna manera. Claro. Pues eso, hasta aquí hemos llegado. Es el tema de este año. Y precisamente te iba a preguntar, la relación con las fiestas de la Carmela es fluida, me imagino, ¿no? ¿Lo hacéis? Sí, bueno. ¿Tenéis algún tipo de coordinación, ¿no? Aunque sois colectivos independientes, los organizadores, ¿no? Pero sí, sí, son colectivos, pues está la Cofradía Marinera de Vallecas, que organiza la batalla naval, y luego está el Ateneo Republicano de Vallecas, la Asociación de Vecinos Alto del Arenal y otros colectivos que organizan las fiestas. Entonces, como ambos somos un poco, todos somos entidades que queremos sacar adelante unas fiestas populares en el barrio, pues nos apoyamos entre nosotros. Y bueno, pues yo qué sé, este año pues se ha hecho presidente de honor a un miembro del Ateneo Republicano y de Teleca, que es Paco Pérez, que lleva años también ahí metido en las fiestas de la Carmela para sacarlas adelante con el resto de su gente y tal. Y sí, pues las relaciones son fluidas, pues en el sentido de que estamos todos a lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues nos apoyamos mutuamente. Aunque como bien dices tú, pues somos organizaciones independientes. ¿Qué problemas ha habido con el Ayuntamiento de Madrid y la Junta de Distrito? Porque ha habido años en los cuales ponían trabas para la celebración de la batalla e incluso ha habido incidentes. Va a ser un tema un poco largo de contar, pero... Sí, es largo de contar. No sé si empezar desde el principio o desde el final, pero bueno. Se ve que no les gusta. Históricamente gusta la fiesta... A la autoridad. Desde que, pues, en el momento que nació la fiesta... Pues no solo nace la batalla naval, también están naciendo las juntas de distrito en cada barrio. Entonces, en ese momento, las juntas de distrito, por lo menos en Vallecas, estaban mucho más cerca de lo que son la organización de fiestas populares a partir de la iniciativa de la gente, ¿no?, del barrio. Y eso, en la medida pues que se va afianzando en sus funciones y se va cambiando de gobierno municipal, pues esto se va volviendo cada vez más y más rígido, hasta que llega un momento, pues, a mediados de los años 90, que prohibieron la batalla naval, ¿no? Pues porque es algo que no controlan, ¿no? Aparte que, bueno, pues puede haber algunas quejas de algunos vecinos, pero ¿qué fiestas no las tienen, no? Entonces, bueno, y entonces, bueno, pues hubo un par de años en que la fiesta estuvo prohibida, pero hubo gente que la siguió manteniendo, se siguió haciendo, a pesar de que estuviera prohibida, pues nunca se paró de hacer. Y luego, bueno, pues poco a poco se va saliendo esa situación hasta que en el año 2000, pues, se forma la Cofradía Marinera de Vallecas y piden permiso para celebrarla y se presentan como responsables del, ¿no?, bueno, como organizadores del evento, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ese momento la batalla naval pues está legalizada, va cogiendo un rodaje, hay un diálogo con la Junta de Distrito, lo que pasa que dependiendo del año pues intenta poner una traba u otra, ¿no? Pues no dar el agua, bueno, siempre, cada año es una negociación y sí, son unas trabas diferentes, pero bueno, al final siempre se consigue celebrar la fiesta. Y teniendo en cuenta la cantidad de litros ridícula que se gasta comparado con los campos de gol de la comunidad, las piscinas, y luego es también tienen que asumir cierta responsabilidad, tienen que asumir la responsabilidad de que es una fiesta que ya está trayendo a unas 10.000 personas como el año pasado, y tienen que pues proporcionar los medios para que eso se celebre con seguridad y con ambulancias, protección civil, todos los medios necesarios para que un gran evento donde se junta mucha gente, pues eso, que funcione de la manera. Y pues esa es un poco la pelea de este año, conseguir que pongan muchos más medios de lo que estaban haciendo ahora. Hasta ahora era, bueno, pues cubrir el expediente, pero claro. Sí, porque ya estamos hablando de una cantidad de gente considerable, lo como de la batalla, ¿no? 10.000 personas es mucha gente. Claro. Y por último ya, mira, me gustaría que nos hablaras un poquito pues de los colectivos que han organizado la batalla y que también nos comentaras pues de vosotros, la Cofradía Marinera, cómo os organizáis, si hacéis algún tipo de actividad más aparte de la batalla y bueno, pues que llamaras a la participación de la gente en el evento y también en colaborar. Sí. Pues antes que la cofradía, pues ya lo he dicho, bueno, la batalla naval pues ha sido como un testigo que se han ido pasando diferentes colectivos, asociaciones, de diferentes formas. Sí, perdona, ¿esto lo empezaron los Hijos del Agobio, puede ser? No, los hijos, gente que estaba en Hijos del Agobio, pues está, pues ha estado ahí desde el principio. Pero no fue Hijos del Agobio como asociación quien empezó a organizar el evento. Fue la plataforma anti-OTAN. Al principio fue la gente de la Casa de Vallecas, la plataforma anti-OTAN, una cosa así entre varias asociaciones. Luego, bueno, pues han ido pasando el testigo, una época pues una peña del barrio que se llamaba Peña del Valle, que también organizaba el Vallecas Rock, en algún momento dado pues fue un conglomerado de asociaciones, FEDECAS, Vallecas Zona Roja en algún momento, y bueno, hasta que finalmente, y me dejo gente en el tintero, ¿no? hasta que finalmente, pues como os he contado, pues se forma la Cofradía Marinera de Vallecas, que se rige como una asociación cultural, tiene reuniones cuando, pues casi todos los jueves, y sobre todo cuando se va acercando la fecha de la batalla naval, pues ahí nos coordinamos en la Frasca, que está en la calle Payaso Fofó, pues detrás hay un patio, y ahí nos coordinamos, ahí nos reunimos, hacemos las cosas, y nada, pues, ¿qué más? Bueno, pues, claro, la batalla naval va creciendo año tras año, y, pues, claro, pues, llamamos a la gente a que nos eche una mano a organizar esto y aportar ideas, y bueno, este año habíamos hecho un llamamiento especial, porque ya te digo que como viene tanta gente, pues queremos que haya más gente, pues ahí para, pues para echar una mano, para hacer una referencia y lo y todo eso. Y para eso pues habíamos convocado mañana una reunión a las 7 en la Frasca. Ahí a las 7 de la tarde. Sí. Mm-hmm. Muy bien, pues en el bar La Frasca, en calle Paso Fofó, Metro Portado, junto al Jimmy Jazz. Sí, ahí estamos. O sea que sí, por si algún oyente... Si alguien quisiera interesa, participar, echar una mano, pues, estáis abiertos a... Claro. Todas manos son pocas. Sí, exacto. Y eso pues es... creo que es, que sí. Nada más. Muchísimas gracias por haber participado en Latido de Libertad aquí en Radio Ola. Y bueno, pues nos vemos el domingo en el Boulevard a las 5 de la tarde. Sí. Saldrá la batalla naval un año más. Muy bien. Y pues nada, pues muchísimas gracias. Nada, vosotros por dejarnos este espacio. Muy bien. Venga, gracias. Venga, un saludo. Gracias, hasta luego. Si te quieres divertir, ven conmigo, todos vamos a mojar para que grites. Vallecas, puerto de mar, viva la batalla naval, todos vamos a gritar. Vallecas se escribe con K, ¿quiere más agua? Escucha, llegas, puerto de mar, viva la batalla naval, todos vamos a gritar. Vallecas escribe con K, ¿quieren más agua? Escuchado una de las canciones que hablan sobre la batalla naval, tampoco es que haya miles, Y bueno, y durante la entrevista teníamos de fondo lo que es el himno de la cofradía marinera de Vallecas, del mecánico del swing. Hay otra de Luis Pastor, el cantautor vallecano extremeño. No lo he encontrado tampoco en internet. En la Carmela, sí. Y más luego me ha parecido demasiado aburrida para nuestro programa. Nosotros sí. somos joder, un programa de... Pues ya tiene que ser chunga, ¿no? Somos un programa de punk. Somos un programa de ruido. Esto empezamos. Hombre, yo tengo un poco de alma punky. Un poquito. Oye. El aspecto no, pero el alma sí. Madre. Podemos... El punk no es estética, tío. Exactamente. Aprendes. Exactamente. Es actitud, ¿no? O eso dicen los que no se atreven a llevar pintas. Porque su papá no le deja. Tiene que decir, el punk se lleva en el alma. Pero hombre, al menos vuelve una camiseta con lemas, cobardica. En fin, continuamos hablando de la batalla naval. Después de esta entrevista con Elizabeth, miembro de la cofradía marina de Vallecas, que además ha escrito un muy completo libro sobre esta fiesta de la batalla naval y todo el contexto histórico, político, sociológico. Completísimo, lo editó Traficantes de Sueños, si no me equivoco, hace un par de veranos. Y nada, ahora vamos a leer el comunicado de esta edición de 2010, como hemos comentado en la entrevista. El lema es "Mójate y que les den", y en este pequeño comunicado explican un poco de qué digo a la historia, así que arranco con ello. La batalla naval nació hace 29 años con carácter reivindicativo y sigue manteniéndolo 29 años después. Este año el lema tan explícito, "Mójate y que les den", quiere mostrar el descontento y la protesta de nuestra sociedad ante los acontecimientos que se están desarrollando en el último año. Recortes sociales, golpes al estado del bienestar, todo en nombre del equilibrio presupuestario, todo adornado con esa palabra, crisis, que tanto juego da en manos de políticos, economistas, periodistas, analistas, banqueros, etc. Los vallecanos y vallecanas no nos resignamos ante lo que está sucediendo y decimos no a este neoliberalismo obligatorio. No inclinamos la cerviz ni ante el Fondo Monetario Internacional, ni ante el Banco Mundial, ni ante cualquier representante político que diga que estas medidas son ineludibles. Nuestra visión utópica nos lleva a gritar a los cuatro vientos que otro mundo es posible, otro modelo económico es posible. Por eso que les den, a aquellos que se arrodillan ante mercados y especuladores. Nos oponemos al desmantelamiento de protección social y a la drástica reducción de los servicios públicos. Que les den, a los que osen cercenar cualquiera de estos logros obtenidos. Que les den, porque nunca tendrán nuestro apoyo. Este domingo, este distrito se mojará y gritará un año más Vallecas Puerto de Mar. Esta vez pensando en que tenemos más motivos que nunca para pensar en la utopía, pues nos vemos rodeados de agoreros, pesimistas, especuladores, tiburones en busca de carnaza, oportunistas, ventajistas, carroñeros de lo social, etc. Por eso, con la utopía con bandera, gritamos con todas nuestras fuerzas que les den. Pues eso, que les den. Que les den. Y nada, ya hemos comentado, la batalla naval es este domingo a las 5 de la tarde, 29 años ya, de los cuales solo un año he contado con mi presencia y a mí personalmente me pareció de las fiestas más divertidas que me he podido echar a la cara, la verdad. Sobre todo me mola también el ambientillo, que es súper combativo, pero súper variado y muy... Sí, será de todas las edades, de todos los... Será de las pocas fiestas que se salen un poco del gueto este que tenemos de punkis y jóvenes borrachos y demás. Porque ahí sí que ves gente mayor, gente joven, inmigrantes de aquí, de fuera... Y yo qué sé, pues se junta un poco todo el mundo y para pasarlo bien, que de vez en cuando también hace falta, si aparte se reivindica, pues mira, mejor que mejor. Y refrescarnos con las temperaturas que tenemos, porque sí, además... Claro. Aparte que es una vuelta a los orígenes, de cuando eras pequeño, te tirabas globos de agua en el patio del colegio, en la calle, en verano, yo qué sé. Sí, porque además, bueno, una de las cosas que hablaba él en el libro precisamente es eso, que bueno, pues como los pobres no tenemos piscina por lo general, que es una manera de que un distrito de clase obrera mayoritariamente, pues bueno, puedas disfrutar del agua de forma gratuita y pasándotelo bien. Esto a pesar de, pues bueno, como ya he explicado, de los problemas con el ayuntamiento, que algún año han sido, precisamente, han obstaculizado la batalla alegando que había sequía. En el 2005 o el 2006, por ejemplo. Sí, recuerdo que entonces sacaron un comunicado contando la cantidad de agua real que se gastaba y la que se gasta en una piscina de uso privado. Exactamente. Que tiene que reciclar el agua completa a lo largo del día para no oler. Sí, o en pérdidas de conducción, golf, que es donde más se pierde. Exactamente, en distribución del agua, al final. No, generalmente por un lado sí es lo típico de es irresponsable divertirte, estar ahí con el agua mientras hay sequía y sí, no sé pero hay qué, tantas pero bueno, cosas irresponsables en este mundo. ¿Qué es eso? Me parece inofensivo e insignificante el gasto de agua que pueda haber en esta fiesta, vamos, yo creo. Y que es democrática y que se benefician de ella 10.000 personas. La piscina pues la utiliza un tío y lo mismo gasta, casi lo mismo que 10.000. Entonces, bueno, es un poco chocante que lleguen a alegar estas situaciones para... No, no tiene sentido ningún. Para prohibir la fiesta, pues bueno, pues cuando prohíban rellenar las piscinas de la Moraleja, pues hablamos. Entonces sí, tampoco queda agua. Claro, entonces veremos. Uy, pues sí, va a ser grave la sequía, sí. Claro. O el campo de gol del Puerta de Hierro, por ejemplo, de ahí no recortarán agua. O los campos de golf públicos estos que han hecho. El de, sí, Vallehermoso, por ejemplo. Sí, sí, que tiene... En pleno centro de Madrid. Sí, pero ese a lo mejor no tiene césped, ¿eh? A lo mejor nos estamos yendo ya. Igual estamos. Pero seguro que lo riegan. Vamos a ser demagogos. Para que escurra mejor la bola. Mientras nos recortan recursos públicos. Qué bien quedaría, sí, sí. Pero no, no vamos a ser... Da Jiménez Los Santos, que queda feo. Que también somos feos, pero al menos somos majos y honrados, ¿no? Como el que es un hijo puta. Y tal. Y nada, de la batalla naval, pues poco más que contar. Si eso podemos comentar ahora, luego un poco de las otra vez la programación que queda de las fiestas, que está en las hojas del final. Y nada, sí. Hoy desde. La programación de la fiesta de la Carmela. Ayer fue el concierto de Luis Pastor. Ayer se inauguraron. Fue el pregón. También se inauguraron las fiestas oficiales. En la Junta de Distrito, que hay que decir, bueno, pues que no solo Vallecas es uno de los pocos barrios que tiene unas fiestas alternativas a la programación oficial, sino que además tiene la virtud de que la gente acude en mayor número a las alternativas que a las oficiales. Porque es que el programa de las oficiales parece que lo hacen aposta a que la gente no vaya, porque son casposas. Sí. ¿Quién va? Muy casposo, Operación Triunfo y... Ni siquiera la Operación Triunfo, eran gente... Están pensadas más para la gente más mayor del barrio. Sí, sí. La gente mayor que es más beata y van a... Pues, paseo doble, de Carmen, cosas. De esta noche. Sí, sí, en ese plan. Sí. Procesión de eso, de sacar a la Virgen de la iglesia y todo esos rollos. Están ahora cortando el tráfico en alguna de las calles... Bueno, cortando el tráfico, quitando los coches de las aceras. Yo vivo muy cerca de la parroquia de donde sale y ahí se concentra toda la juventud del barrio. La chablería, sí. No, pues hoy las actividades que hay, desde las 8 habrá Juegos Populares Castellanos y una exposición de 4 años del Mundialito Antirracista de Alcorcón en la plaza del NICA, que es donde está ubicado el Ateneo Republicano y la Asociación de Vecinos de... Sí, Arroyo del Bar 79, que es ahí justamente donde está el recinto ferial de este año. Y a las 10 de la noche hoy tenemos la actuación estelar de Obús, acompañado de los dos grupos del barrio, RPG7 y Niño Mandarina. El 17 de julio a las 12 de la mañana, Open Internacional de Golf y Bermuda, el recinto ferial. A las 8 de la tarde, actividad infantil. A las 10 de la noche, actuación político-musical. Rojo, Cancionero y Banderas Rotas con Salvador Amor y Gabriel Ortega. A las 11 de la noche, Gritando en Silencio y Los Auténticos. Y ya el domingo a las 5 de la tarde lo que venimos hablando, que es la batalla naval, que empieza en el Boulevard de Vallecas. Y a las 9 de la noche, después de la batalla, cuando acabe, habrá un concierto que será en el recinto del NICA este, ¿no? Sí. En la plaza del NICA, sí. Que tocarán 33 Malandras y los de Locos estos. Y nada, pues este es el programa de estas fiestas alternativas. Es decir, que no es el único sitio de Madrid en el que se hacen... programación alternativa por parte de los colectivos. No queremos ni mucho menos quitar mérito a nadie, porque es muy perro y muy... Que no nos tachen de barrenalistas, claro. Y muy trabajoso. Joder, aunque lo seamos un poco, totalmente. Tampoco demasiado. Yo sigo siendo de pinto para siempre, ¿sabes? Pero las cosas como son. Nos ponen muy pesados. Las cosas como son, ¿no? Me he ido a Vallecas porque tiene... Por este tipo de cosas, fundamentalmente. Y nada, pues también hay otros barrios donde quizá no se hace una programación completa, y sobre todo lo más llamativo de estas fiestas de la Carmela, que es que están en un recinto independiente de las fiestas oficiales, pero hay mucha gente en muchos barrios, muchos pueblos de Madrid y bueno, de todos lados, intentando currarse programación alternativa, suele ser pues con casetas, en los lugares en los que hay centros sociales ocupados también... Claro, hombre, yo creo que en muchos sitios se ha intentado, pero que en pocos se ha conseguido realmente que se instauren. Es muy trabajoso. Muy Entonces, el mérito que tiene esta gente en Vallecas es que se haya instaurado y que se haya, digamos... Sí, ya son más conocidas. Realmente la gente habla de las fiestas de Vallecas, nadie habla del pregón oficial ni de las fiestas oficiales. Todo el mundo te dice... La batalla naval y lo demás. Ah, ¿has estado en las fiestas de Vallecas? ¿Te mojaste mucho? Y claro. Te preguntan eso. O sea, no, es y pues consiguen montar ahí un recinto con conciertos y demás. Porque, por ejemplo, en Malasaña pues también intentan los del patio ahora, otros años otra gente distinta. Siempre se han hecho unas fiestas alternativas, pero que realmente se quedan en un pregón, en un pasacalles, una paellada... un día y algún conciertillo de rap o algo así, o de cantautor ahí en la calle y poco más, ¿sabes? Y juegos de niños, pero que esto realmente han montado ahí una infraestructura bastante, bastante tocha. Bueno, tienen mucho mérito, también lo comentaba en la entrevista, que es algo que ha ido, se ha ido pasando el testigo, lo ha ido recogiendo distintas generaciones. Ha habido relevo generacional. Que es lo verdaderamente difícil a la hora de los proyectos políticos, que es que sobrevivan a determinadas personas, que son las... Porque los grupos humanos somos así, tendemos mucho, aunque seamos asamblearios y horizontales, sí. Se suele tender mucho a que alguien tire del carro y cuando esas personas, por lo que sea, por las circunstancias de la vida, deja de tirar del carro, la cosa entra en crisis, no va, esta gente han conseguido, pues, aunque como comentaban también, hay gente que lleva desde los inicios, esto es algo que requiere mucha gente y mucho esfuerzo y han ido consiguiendo, pues eso, distintas generaciones irlo tomando. Pues claro, quien lo creara hace 29 años, pues sí. Puede ser ahora peña de 50 tacos, fácilmente. Incluso hecho, 50 sí. Y pico, sí, fácilmente, claro. Sí, algunos lo conozco de vista y efectivamente, rondan esa edad. Y luego, bueno, decir que efectivamente, yo no soy, bueno, ya me conocéis, yo con las identidades no soy muy partidario del identitarismo, pero bueno, las identidades juegan su rol y en este caso, pues la identidad de barrio ha sido para mí una de las causas que han hecho posible este tipo de cosas, ¿no? Pues... Es evidente que, claro, en Vallecas hay una identidad de barrio muy fuerte, ¿no? Pues fue uno de los últimos distritos que se anexionó al municipio de Madrid en el año 50. Y claro, pues la personalidad que ha tenido, pues lo que comentaba él en la entrevista, toda la lucha vecinal de los 60 y 70, de toda la inmigración que hubo, de andaluces, extremeños, castellanos, pues eso. Luchando por una vivienda digna, pues toda la historia del Real Ojo que hubo, toda la zona aquella remodelada de Palomeras y toda esta parte... pues se ha forjado una identidad de barrio muy fuerte. Entonces, claro, esto también influye, ¿no? Influye claro. Que este tipo de cosas, pues, tengan una respuesta popular. Porque, claro, si al final la haces lo que decíais vosotros para el gueto, pues, evidentemente, al final se agota el... No hay relevo generacional y se agota el sentido de hacer esto, ¿no? Y entonces, pues, aquí han contado con el apoyo popular. Entonces, bueno, pues ha sido una de las cosas para mí más importantes de esto, de todo este fenómeno, ¿no? No, esto mola porque además es que es un día que como que vale todo, como que es como es agua y es inofensiva el agua, pues ves a niños tirando agua dentro de coches de municipales, ese tipo de cosas que siempre están simpáticas. Sí, también que tengo todo está permitido, ¿no? Y también, aunque es algo muy, muy barrial, muy del sentimiento de la utopía, Vallecas, Puerto de Mar, no sé qué, realmente es algo que se junta gente de todo, sí. De todo Madrid y bueno, Madrid. De todos lados, y la verdad es que es una fiesta que vale la pena. Así que si nos estáis escuchando y además estáis ahí pasando calor en casa... Y va a hacer mucho calor el domingo. Va a hacer mucho calor el domingo. Además, 36 grados de máxima se espera en Madrid, por lo que os animamos a participar, es un motivo importante también. Así para que participar en la batalla. El domingo no. Que además es 18 de julio, a ver si por lo menos esta batalla la ganamos. Si la además, una fecha histórica. Si las del 18 de julio las ganamos casi todas. El problema es que ganaron todas las demás. Las siguientes están más jodidas. Ya. No, ya. Bueno, dejámoslo ahí. Sí, porque... Ya sí que podemos divagar. Pues nada, pues ponemos un temita y pasamos con los siguientes temas. Aparcamos ya un rato la batalla naval y... Sí, y que os ponéis muy tontos. Que sí. Y lo bien que no lo vamos a pasar luego, que... Ya, no tengo problema. Cableado, esto tiene que explotar. Hay que tomar la acción. si la llave también hay opción. Atrévete a dar un paso al frente. Llegó la justicia de la gente. Enciende la mecha, anda pensando. Debilita el sistema, justicia por tus venas. Despierta, date cuenta, amigo y digo, conoce al enemigo. La palabra, que mala norma, el pueblo es el que manda. Se me acaba la paciencia, actuaremos a conciencia. La R-E-S-I-S-T-E, revolucionario, enfréntate. La vida no te trató nada bien. ¿Qué? Que la vida es así. ¿Quién te dijo eso? Es tu enemigo. No te acobardes, da un paso al frente. Fronteras son la roda de la gente. Enciende la mecha, anda pensando. Debilita el sistema, justicia por tus venas. No hay que pasar a la acción. Sin la llave, sin perdón. No tengo paciencia ya. Hace tiempo que acabó. No tengo paciencia ya. Hace tiempo que acabó. Enfermo, enfermo, enfermo, enfermo. No tengo paciencia ya. La hora ya llegó. ¡Siempre son los mismos cabrones! Bueno, acabamos de escuchar la versión que hacen Fuck Off Family del Know Your Enemy, conoce el enemigo de Rise Against the Machine, y que es una buena canción para introducir el tema del que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de cómo, cuando está continuando un poco la huelga de los trabajadores del Metro de Madrid, este conflicto ya por el séptimo día de huelga, entre unas cosas y otras. Y bueno, comentar un poquillo la situación que está ahora, un poco con lo que hay en los más media. Da la sensación de que quizás ha enfriado un poco la cosa, o que es lo que están intentando también. Ya no es portada de los medios nacionales, es portada de las secciones de Madrid, de los medios regionales, los medios locales, digamos. Sí, autonómicos. Y sí, locales. Y bueno, un poco la historia que estaba ahora, lo último que había hablado la empresa. La primera propuesta era bajar un 5% por ser una empresa pública, bajar un 5% de los sueldos por esta ley que ha aprobado, tan democrática, tan socialista y tan obrera, que aprobó el gobierno haciendo caso a esos humanistas de la Unión Europea y el FMI para todos los trabajadores públicos. Ahora lo que están proponiendo es bajarles solo un 1,5%. Del problema de todo esto, lo que dicen los los trabajadores es que con esto se están saltando por a la torera un convenio colectivo firmado hace apenas un año y que sienta un precedente gravísimo, que es el de eso, de saltarse un convenio colectivo. Que es el objetivo final, de esta ofensiva al final y al cabo. Que es sentar un precedente para cargarse la negociación colectiva. Ese es el quid de la cuestión. Entonces, por eso es tan importante esta huelga. Esa es la importancia que tiene. Es tan importante. Y por supuesto la canción de Conoce a tu enemigo, porque muchas veces los propios gente trabajadora que está sufriendo la huelga, porque es un hecho que haya menos metro, pues es un fastidio en el día a día de toda la gente que curramos. Pero empiezan que si joder, que esta gente está muy bien pagada, si no sé qué, me da. ¿Qué coño quieren? Pero si eso les van a bajar un 1,5%, eso no es nada, no sé qué más le van a bajar a no sé qué, me van a bajar a mí. Y como sí, esto es una huelga política para meterse en Franza Aguirre, no sé qué. No, esto no deja de ser una lucha de trabajadores para que no se salten su. Claro. Se crea un estado de opinión, por lo que parece que el ideal es que se igualen los derechos y los salarios a la baja. En vez de igualarse a la alta, como debe ser. Pues claro, parece que todo el mundo tiene que ser milurista. Y que la gente se queja. Que estos del metro están mimados, que los funcionarios están mimados, que los... La gente se queja de que hay peña. Pero, que claro, tiene la gente un la están engañando. Curro digno. O sea, claro, precisamente lo que tienes que pelear, claro, tú es por tener un curro digno también. Claro. Y lo es lo mínimo que les pagan. Para una gente, además, pues por sus manos pasan un montón de vidas todos los días en su jornada laboral. O sea, estamos hablando de un conductor de un tren de metro. Todos nos acordamos de lo que pasó en Valencia hace unos años. Claro, por ejemplo, el accidente que hubo. Todos no, yo creo que Rita Barberá no se acuerda. O, no se quiere acordar. Y los medios afines al PP valenciano no se acuerdan tampoco. Sí. Allí no pasó nada nunca. Luego la comisión de investigación que se nombró, nada. Sí, era... De hecho, la culpa al error humano del piloto, del conductor, perdón. Y aquí paz y por gloria. Y luego corra que no le bajen el sueldo. Y ahora están, claro, ahora están los medios, precisamente están diciendo que los paros de hoy no han tenido gran incidencia, que la huelga está fracasando. Sí, se ha hablado un 29%, los sindicatos, todo esto lo he leído en los más y media, luego por les lo cual echa, no me... De una de las asambleas les han echado a la prensa. Y ese ha sido el titular de los medios. Están utilizando una guerra muy sucia a la prensa. Pues bueno, la prensa ya sabemos que está demostrando para lo que sirve, que es para... Pues es el brazo informativo del capital. Lo claro, peor es que igual funciona. Que la policía es su brazo armado y los jueces es el brazo legal, pues esta gente es el brazo. ¿Cómo era aquella frase? Los medios de comunicación en democracia son como las pistolas en dictadura. Efectivamente, es un poco es el papel, crear estados de opinión para poder hacer según que. No, y funciona a la perfección, ¿eh? Funciona a la perfección, sí. Es lo triste. Las técnicas de manipulación y de. Y de disuasión y de sugestión está todo estudiado ya desde hace muchos años, además. Esto nació en Estados Unidos en los años 20, por lo menos, del pasado siglo. O sea, que imagínate. Incluso antes, porque la famosa guerra entre Estados Unidos y Cuba, la guerra de independencia de Estados Unidos, entre Estados Unidos y España por sí, la independencia 98. De Cuba, la gran lucha que yo empezó de un gran montaje mediático, ¿sabes? Sí. Pero bueno, eso ya meternos en camisas de once varas, sí, vamos a volver al 16 de julio de 2010, vamos a volver a Madrid, no nos vamos a ir ahí al Caribe, porque ya quisiéramos, no estaría mal, pero hay en Cuba. No, pues al parecer les han amenazado, no sé qué gerifalte de la Comunidad de Madrid dijo el otro día que si no aceptaban la rebaja del 1,5%, que si iban a comer, que si el martes no habían aceptado esa rebaja y seguían con los paros, que el martes se comían la del 5% a partir del mes que viene, con efecto retroactivo desde junio. También y que se la iban a comer porque sí. Y claro, los trabajadores, ya no sé lo que harán, pero la reacción lógica sería que no hubiera metro en una larga temporada. Claro, el tema es que deberían comentárnoslo directamente un poco la propio comité de huelga, como en veces. Pues en los más medios ha hablado de que hoy el seguimiento había sido solo el 29%, todo eso teniendo en cuenta que los servicios mínimos son muy siguen siendo abusivos, lo eran hace dos semanas, lo siguen siendo ahora, un 50% de. Claro, el tema también es lo que contó en la entrevista que pinchamos en hace dos semanas, que es lo que contó de que es que los servicios mínimos son siempre en los mismos turnos y los que se quedan sin trabajar son siempre en los mismos turnos. Entonces, cago en Dios, también es difícil mantener una huelga con solo una parte de los trabajadores que no trabajan, que pierden su sueldo esos días y otros que están trabajando a full. Entonces es complicado y yo creo que para esto... Tensiones y divide, claro, para esto han creado la caja de resistencia. Sí, bueno, yo antes de pasar a la caja quería comentar que además la ley por la cual se establecen los servicios mínimos abusivos viene de la época de la transición, una vez más, de la UCD, y que es la sinrazón y el absurdo de que los servicios mínimos en cualquier huelga los fija la patronal. Es que es un canteo, o sea, en hora punta son del 70% los servicios mínimos. Es que qué tipo es que de una huelga no repercute, entonces no haces una pues huelga. Pues es que, de hecho, en la anterior huelga que se hizo del metro... se denunciaron los servicios mínimos y 2 años o 3 años después de, claro, los, la, de razón, la huelga, los tribunales dieron la razón de, claro, que eran abusivos los servicios, claro, mínimos, pero claro, ahora ya que... Ya ¿qué no sirve para nada. Que para este tipo de cosas debería ser justicia rápida, esta justicia express, ¿verdad? Que tanto se va la gloria. Sí, que tanto se llena la boca express, para... Que te sirve para desalojarte cuando entras en exactamente un sitio. Efectivamente. Y nada, pues comentar eso, dentro la huelga, tienen asamblea los trabajadores el lunes para estudiar un poco qué hacen, si continúan los paros o no, y ahora más que nunca yo creo que cuando tiene que quedar claro el apoyo de los ciudadanos, la gente que no trabajamos en metro pero que lo usamos, que no somos rehenes de ellos, sino que somos rehenes en todo caso de gente como la dueña al final de la empresa, doña Esperanza Aguirre, la dueña que han puesto la gente que está tan... que la vota. Gil de Viedma, no sé todavía el apellido compuesto. Sí, sí. Y que dijo cosas tan, tan maravillosas como: no entiendo por qué puede que les rente hacer huelga si están perdiendo 100 euros al día. Es como... Qué hija de bueno, puta. Pues la mentalidad de esta gente. O sea, es que es mala y va de tonta, pero es ya más sabemos. Lista y más mala, tronco. No, claro, es que, no hay que confundir iletrado con tonto. Porque Esperanza Aguirre de tonto no tiene un pelo. No, va de tonta. Es iletrado. Pero... O sea, no sabe quién es Saramago, está movida. Tonta, no tiene un pelo. Y como Saramago ya no es nada porque murió, para a ella ya sí que le da absolutamente nada. Ya... Es inteligentísima, desde luego. Y nada, como por donde les quieren dar es por el dinero, que es lo fácil y al fin y al cabo de lo que... con lo que necesitamos para vivir viviendo en capitalismo, pues se ha creado una caja de resistencia para intentar paliar un poco este desgaste económico, que es lo más duro siempre las huelgas. Es una caja de resistencia que la van a gestionar los 5 sindicatos representados en el comité de huelga de metro, y han abierto la cuenta en una entidad bancaria que, por supuesto, no es Caja Madrid. Recordamos que Caja Madrid es pública, la Comunidad controlada de Madrid, por controlada por la Comunidad PP, de Madrid. Por la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento y la Cámara. Que no deja de ser, al final, la patronal de todo este conflicto, por lo cual... Los trabajadores de metro piden que a Caja Madrid, en la medida de lo posible, se haga un boicot a todos los solidarios con la huelga. Y a los trabajadores de metro se les ha pedido, si tienen sus nóminas en dicha caja, que pasen a otro lado. Yo, desde luego, nunca he tenido cuenta con Caja Madrid, pero vamos, se lo hubiera tenido... Pues la de Latido en su día fue de Caja Madrid. Bueno, pues mira, ya no está. Ya no está desde hace un tiempito. Y nada, han hecho la cuenta en el BBVA, un banco como cualquier otro. Voy a leer los números, de todos modos, aunque... queda grabado, lo pondremos también en el blog por escrito, porque al fin y al cabo un número de cuenta hablado es una historia. Es el número de cuenta del BBVA 0182-4063-30-0201-546946. Lo repito, aunque recuerdo, de todos modos lo pondremos después en nuestro blog en nodo50.org/latido-libertad. Cuenta del BBVA 0182-4063-30-0201-1546-946. Y creo que he dicho los números cada vez de un modo. Sí, sí, sí. Por lo cual. Pero bueno, que lo lean por ahí, que lo busquen en internet. Escrito, sí. En todos lados se está publicando el número de cuenta. Así que nada, todo. Recuerdo que este conflicto no es solo por. Me bajas el sueldo X, me bajas el sueldo el otro, sino que es un pulso porque se respete la legislación mínima laboral que ha costado mucha sangre conquistar y que se la están cepillando poco a poco. Algo tan tonto como el convenio colectivo, se lo quieren saltar las empresas. Esto es el quid de la cuestión. Claro, si son los trabajadores quienes se lo quieren saltar, es que son unos mafiosos, unos rehenes, no sé, digo, están tomando rehenes, pero si lo quiere saltar la empresa, es que no, es que la crisis, es que no sé cuántos. O sea, que eso es solidario, eso no dicen, ¿eh? Claro. Hay que ser solidarios, tiene la cara dura de decir. Los trabajadores tenemos que ser solidarios, tenemos que pagar lo de los demás. Sí. No somos suficientemente solidarios cuando nos están privatizando todo, sino tenemos que ser solidarios. Encima la empresa de Metro, que será de las pocas que darán beneficios, porque esta empresa tiene que dar beneficios. Sí, luego lo que hablábamos el otro día, el tema de la publicidad, pues Metro se gasta. Y si no da beneficios tampoco pasa nada. Metro se gasta. Porque los servicios públicos no tienen por qué dar beneficios. Metro se gasta 8 millones de euros en la Ferrolera, en autobombo, de Metro de Madrid vuela, de todas estas tonterías. Cuando en realidad, pues el metro lo coges porque lo necesitas. No necesitas con las subidas que nos van metiendo cada, poco a poco en el abono. Entonces, sí, estos 8 millones de euros son precisamente lo que les pensaban recortar a los trabajadores. Con lo cual ya sabe la señora que dónde tiene que recortar. Menos autobús. De este tema. De menos este propaganda tema, y más pagar. De este a la tema gente habló la empresa en las negociaciones sobre el tema de la publicidad, que decían que no, que por la ley esta que había aprobado nuestro amigo Zapatero. Tenía que ser donde se tenía que recortar ese 5%, según decía la ley, eran gastos de personal. Por tanto, los gastos de publicidad no entraban. Entre ellos se lo besan, entre ellos se lo comen. Pero, ¿cómo puede ser tan hijos de puta? Entre unos y otros. No tienen otro nombre, al final, ¿sabes? Que empiecen a quitar directivos, que seguramente. Que se recorten el gasto de personal de ellos, efectivamente. No, ellos al parecer ya se han bajado el 15%, ¿sabes? Pero es que vete tú a saber lo que significa ese 15%. Lo que notarás, me gustaría saber de lo que pilla. Y aparte que a ver los cargos que están ahí, que no sirven para nada, porque todos esos cargos normalmente están sobredimensionados y de mierda. Y sobrepagadísimos para el trabajo real que hacen. Claro. Y el pluriempleo que tienen muchas veces este tipo de muchos son presidentes de consejos de administración o tienen varios sueldos públicos también, como la señora Aguirre, que tenía un sueldo de expresidenta del Senado. Un sueldo de presidenta de la Comunidad de Madrid. Tenía 4 o 5 sueldos, me parece. Así de gusto. Y luego decía que no llegaba a fin de mes. Tenía las propiedades que tendrá, más las propiedades que tendrá el colega, el marido. Vive en un palacio. Ya sé dónde. Un palacio que, vamos. Si alguna vez hemos intentado acercarnos a una manifestación y la policía nos ha invitado a mejor a dispersarnos por otros lugares de Madrid, que se callen. Mucho más bonito. Sí, se frecuentaba mucho cuando la guerra de Irak, las cazaroladas allí. Las manifestaciones de la vivienda digna también. Sí. Intento de parada obligatoria. Sí. Joder. Un lugar de peregrinaje. Bonitas carreras. ¿Cómo miran por nuestra salud? Me cago en Dios. Saben que si no. Para que no hagamos, para que hagamos algo de deporte, hombre. Claro, joder. No tenéis casa, pues al menos hacer deporte y salir chicos sanos. Pues nada, pasamos a algún otro tema, ponemos musiquilla y cambiamos de tema. Pon un temazo. Venga, voy a poner un temazo. Además, un temazo de rap. No hemos puesto rap hoy. Qué suerte tuve de nacer aquí donde el consumo consume el placer. Sigo el camino recto, estudiaré al parecer. Así es como se consigue ascender. Cuido y mimo mi aspecto al amanecer. Calzoncillos limpios son menester. Por lo que pueda suceder, si no soy aparento, buscaré una mujer, un pisito y veremos los hijos crecer. Para vivir solo necesito éxito. Me esfuerzo en mi trabajo, curro a destajo. Quizás aquí si me valoren como merezco. Domingos fiesta, conozco al encargado, parece majo. Llego a casa sin tiempo pa' quien más quiero. Cerrar la puerta, colgar chaqueta en el perchero. Los pequeños duermen y ella en el sofá sin sueño y con ganas de verme, pero yo no puedo. Soy feliz al haber conseguido mi objetivo en esta vida. Santa estabilidad, el jardín, 200 canales de televisión. Kelly, calefacción, coche y parking. Un coli barbudo que caga jazmín. La calma es aparente, prestigio al fin entre la gente. Posición social ganada con el sudor de mi frente. No ayuda nada a mi capital a fin de mes siguiente. Sistema económico, cogido por pinzas, es lógico. Igual que la inflación se hinchan los ricos. Para el pobre dar un paso más es un trompicón. Clon sin don, uno entre el montón. Consigo, cada uno poco más que la piel como abrigo. Y con él su único testigo. Haber conocido el destino es nuestro castigo. Nacimos con la espalda larga hecha para su látigo. Si no piensas igual eres un radical. Se llama opinar dónde está el mal. Hace muy bien el mal, siervos del capital. Dentro de nada vacían hasta el mar. Si no piensas igual eres un radical. Se llama opinar dónde está el mal. Haz muy bien el mal, siervos del capital. Dentro de nada vacían hasta el mar. Esta ciudad vendida vaga a la deriva. A estas alturas ese dique tapa la salida. Ahora expo, después gran estafa y fracaso. Fluvi no es más que la gota que colmó el vaso. Este planeta es una gran bola de mierda que gira para escapar de su propia pestilencia. Rechazo el costumbrismo absurdo. Mi camino es un trazo entre su ciencia. Si quiero que me entienda, relajo. El peor mal, el trabajo, cuando su único fin es el fajo. Sin motivación, acción para el patrón, se hace el majo. Todos compañeros, sí, pero él arriba y tú abajo. No haré del curro mi vida, unas horas para sostenerme, las demás para mí en el día a día, a día. Hay que saber enriquecerse, algunos ahorran verde, la única vía es conocerse. No haré de mi vida un curro, mis rimas son lo más real que tú imaginas. 100 grados en la instrumental, sustenta el beat. Más bricas, acapelas molan con beat. En fin, puedes presumir de buga o de piba, chunga pegatina. Debajo del disfraz, tu espíritu de plastilina. Sin virtud en tu retina, no hay inquietud. Falto de ímpetu en tu actitud. Si escondes la cabeza como el avestruz, te adiestran. Si no la escondes, corres más riesgo. Y advierto, y os correspondemos con esto. Vive tu vida, yo vi al resto. Y que le jodan a la expo. Y que le jodan a la expo. Ajá, 2008. Huellas de barro. Huellas de bate, bate, bate, bate, bate, bate. Ajá. Cuando el río suena. Cuando el río suena. Ey. Pero vamos a ver. ¿Cómo vamos a esperar que nos defiendan en la postura del trasvase aquí los políticos, haciéndonos la expo del agua? Y con ella destruyen el río y lo revientan, ¿no? Y lo exprimen ahí. Sin vergüenza, con proyectos de campos de golf, casinos por ahí en el desierto, como si nos sobrara, ¿no? No juguéis con la gente, maño. El agua sirve para cultivar, para beber, para lavarse. Sí al trasvase, cojones. Sí al trasvase, directo para el Cantábrico ahí al mar. Sin vergüenzas, es que no os lo merecéis. No merecéis el agua que tenéis, maños. Bueno, acabamos de escuchar un tema de Huellas de Barro, un grupo de rap de Zaragoza, que salía en el recopilatorio que tengo aquí delante, Cuando el Ebro suena, disidencia lleva, un recopilatorio que sacaron varios colectivos de allí de Zaragoza en su momento contra la Expo del Agua. Para mí es uno de los mejores temas del recopilatorio. Y nada, se nos olvidaba sobre la huelga de metro comentar que hay paros la próxima semana. Un poco, ¿qué días eran? Si no... Todos los días menos el lunes, creo que son todos los días de la semana. El lunes que sí, del 20, del 20 al 23 inclusive. Habrá una asamblea. El martes a ver. Y el martes es cuando han amenazado los gerifaldes de la comunidad de decir, si no aceptáis el martes el 1,5%. De rebaja a... Es decir, que se rompa el convenio, no olvidemos esa idea. Se que acabaron es la las negociaciones y a partir de este mes la nómina les llegará más recortada, más luego la gente que tenga esas sanciones por... Claro, es que claro, decían, y el que haga huelga, pues despido procedente y no sé qué rollos. Es que era una amenaza ya muy chunga. La sí, amenaza sí, de poniendo. O aceptáis esto o prepararos. Sí, luego eso. Entonces ahí, los trabajadores. Entonces ahí va a entrar en juego la unidad de la asamblea de los trabajadores, porque ya sabemos los sindicatos mayoritarios lo que ya pueden están haciendo maniobras, hacer. Claro. Ya sabemos los trapichos que puede haber por ahí detrás y a ver qué pasa con todo esto. Sí, que esperemos eso, que los trabajadores sepan que el comité de huelga les representa a ellos y tienen que trasladar sus decisiones. Claro. No tienen que decidir por ellos. No tienen que decidir independientemente y ellos acatar como si fueran el Mesías, sino que los representantes de los trabajadores simplemente transmitir. Son una correa de transmisión, porque lógicamente no pueden ir a hablar los 2.000 trabajadores a la vez, sino que tiene que ser uno. Pero esa gente está representándoles a ellos, no a sí mismos. Son representantes. Si os parece, ponemos una canción que habla también un poco de huelgas, del directo de los PUAG, y pasamos luego a otro temita, ¿vale? En febrero de 1919, la CNT convoca una de las huelgas más históricas en toda la industria de Cataluña. Hoy, casi 90 años después, la CNT sigue en huelga, sigue usando la estrategia contra el supermercado fascista llamado Mercadona. Esta canción, esta canción se la queremos dedicar con mucho cariño a todos los compañeros que se quedaron en el camino, a todos los compas que estoy viendo por acá, que saben que la huelga es un instrumento de lucha y sabemos que con la huelga podemos cambiar el sistema, podemos derribar países. Bueno, y por si alguien ha estado en estos últimos días metido en una burbuja en otro planeta o estaba congelado, se llama Walt Disney, ha estado congelado y se ha despertado de repente. ¡Qué suerte! Pues igual habría que recordar que la selección española se proclamó campeona del mundo de fútbol y es algo que... Domingo, de julio. El pasado domingo, y es algo que ha sido... Dentro del hecho histórico que es deportivamente y tal, bla, bla, bla, es algo que tiene bastantes consecuencias bastante curiosas de estudio sociológico. Y político. Y político sobre todo, aunque nos digan que no hay que mezclar deporte con política, no hay nada más político que... Que el deporte y que el campeonato del mundo. Que los campeonatos, por selecciones. Sí. El mero hecho de que juegue un país y no otro, ya por es... Por ejemplo. No, y que existan competiciones entre países. Claro, eso ya es política de por sí. Por yo desde mi mentalidad lo considero absurdo y efectivamente es político. Y luego, bueno, yo quería comentar que precisamente todos los que nos bombardean con que no hay que mezclar política y deporte, y hablábamos antes de la manipulación de los medios, Yo leí el... creo que sería el lunes las celebraciones, el martes con la resaca de las celebraciones, en el diario El Mundo, sin ningún tipo de rubor, editorial y columnas y fotos a todo color, reclamando que efectivamente que las celebraciones y el fenómeno sociológico fomentado en torno a la Roja, pues es un acto político, y además definido así, como tal, acto político. Y bueno, ya es impresionante el uso el político. El hecho de profundizar en la idea de unidad nacional, de unidad, también el mensaje muy civilino con la crisis económica, de que tenemos todos que arrimar el hombro, que no hay clases sociales, que no hay ricos ni pobres, que somos todos españoles y que hay que olvidar esas diferencias y cooperar. Es muy, muy civilinamente... La flor en el culo que tiene Zapatero. Una idea, no, y una idea muy fascista, si os dais cuenta, lo de la colaboración de clases. Al parecer un... Hay cosas bastante... Un artículo en no sé qué periódico, en el New York Times. Puede haber un espejo en el fascismo. Que decía que Zapatero es lo mejor que le podía pasar ahora mismo, que España ganara el Mundial, que ni que bajara el paro ni pollas, que España gane el Mundial. Es que es lo que mejor le puede pasar. Y es que se está demostrando. La gente se olvida de todo. Pues yo creo que eso de que es un acto político, que sí que es verdad, pero que realmente a la gente le suda tres cojones. O sea, la gente saca su bandera a la calle y no es consciente de lo que lleva en las manos, de si lleva un trapo o otro. La bandera rojigualda española ha tenido siempre un componente negativo. O sea, la bandera española hace 5 años... De chaval, siempre la veías un poco con Yuyu, quien lleva una bandera española, la típica, sí, el polo grande de la España, la pulserita, esas historias, sí, siempre las veías con desconfianza. Con y no solo la gente igual que más radical, más que podemos... Claro, que veías la banderita España, siempre era el nazi que te pegaba dos hostias, el madero que te iba a quitar la bebida, etcétera, etcétera. Siempre esa bandera la... O sea, que mal rollito que viene de la rojigual. O sea, incluso gente que igual, ¿no? Veían a alguien que... Sí. Uy, ese... Lleva el pelo corto, la España, ese la gente seguro. En España cuanto menos era indiferente hacia los símbolos nacionales. Si no manifestaba rechazo, que tampoco era general el rechazo, yo más bien era indiferente. Pues aprovechando lo del fútbol, desde la Eurocopa, está siendo lo contrario. Están aprovechando para... Normalizar la el gente, símbolo. Sí, lo que ellos llaman normalizar, que para mí no sería normalizar, pero bueno, sí, la mentalidad del poder es normalizar. Claro, sí. De alguna manera. Luego, bueno, pues el hombre, debate... en el fondo sí que es normalizar, porque es que normal... es que la gente no piense, sí, en lo que hay detrás de sino un trapo. Sino que lo hagan suyo, sino sí. En vez de ver... Lo que pasa es que eso ha sido un largo proceso de normalización, porque claro, ya la transición, cuando la... Ya me voy a remontar un poco lejos, la verdad, pero bueno, con la Constitución... En la Constitución se define cuáles los colores de la bandera de España. Pero no se habla, por ejemplo, del manido tema del escudo. Claro, la Constitución, hay mucho debate, Constitución como escudo tiene el pollo. Exactamente. La edición original de la Constitución Española, del 78, que está en Bruselas, además, tiene el águila franquista. El águila fascista. ¿Qué sucede? Pues toda esta terminología que se acuñó para llamar a las cosas no por su nombre, sino disfrazarlo, pues fue el término preconstitucional. Es incorrecto, no es preconstitucional. El escudo actual entró en vigor en el año 81, a propuesta parlamentaria del PSOE, y de hecho, hasta el 84, fue legal el uso de los dos. Uh-huh. El problema, ¿cuál es para mí? Que lo que han intentado es intentar hacer más digerible el hecho de que en este país la bandera del Estado sea la bandera de un régimen fascista surgido de una guerra civil y de un golpe de Estado contra una legalidad constituida. Entonces, ese hecho tan anormal, no podemos decir que la bandera de ese régimen sea una normalidad, porque para mí no es normalidad. Ya, no, está claro, pero... Entonces, claro, lo que intentaron hacer ya colando el escudo constitucional recuerda ciertamente es el de la República, si te das cuenta, lo único que cambia, claro, pone la corona real y las flores de lis de la Casa Reinante. Bueno, pero el aspecto también... es bastante parecido. Si no me equivoco, durante alguno de los dos Alfonsos, el sí, escudo español era muy similar. Parecido, vamos. Era sí, lo que es Castilla. Sí, los cuarteles de los reinos, sí, que los forman cuatro España. Reinos y tal. Sí, Granada, la corona, abajo. Lo único que no están sí. Las dos columnas del sí. Plus Ultra. Eso señalamos es. La República, tú que eres la enciclopedia Don Manuelo. Pues yo creo que ya en algunas versiones ya se. Ya se daba, me parece. El caso es que si te das cuenta, el escudo constitucional actual es el hecho de que lo que hace es intenta masquinar o que intenta adornar, intenta colar una bandera que es impuesta. Al fin y al cabo fue impuesta. Y que la transición se metió en todo el pack. De todo lo que nos colaron en la transición iba la bandera coronándolo. Como España es un poco un estado un poco anormal, porque no es un estado compuesto por varias nacionalidades y hecho en modo raro. El hecho. Se me ha ido el santo al cielo también. Al fin y al cabo, es de los pocos estados que han cambiado tanto de símbolos nacionales. Tampoco te creas. Por ejemplo, Alemania con la monarquía de Guillermo II, antes de la Primera Guerra Mundial, tenía una bandera. Pero es que Alemania también para darle comer que aparte. Era negra, blanca y roja. Luego cambió la República de Weimar, tomó la bandera de los nacionalistas liberales alemanes del 19, que es la actual, la negra, roja y amarilla. Sí, luego Portugal, la bandera portuguesa, pues nada menos que con la monarquía era azul y blanca, no tenía nada que ver con la actual. Se cogieron en 1910, cuando se derrocó el último rey portugués, se puso la bandera del Partido Republicano portugués, que es roja y verde. Francia, pues podemos hablar de Francia. Francia cambió en la Revolución Francesa, pues la bandera anterior era la blanca de la Casa de Borbón. ¿Qué se hizo? Pues se cogió, los colores de París son azul y rojo, separados por la enseña blanca de los Borbones. Esa fue la bandera de la República Francesa. Entonces, bueno, no te creas que ha sido privativo de España el hecho de cambiar de bandera. Bueno, más desde lo que es el Estado-Nación como tal, desde que por fin se puede hablar de España, de verdad, La Primera República no cambia de bandera, viene con la Segunda, y ya te digo, se ha cambiado más de escudo, pero de bandera además se te ven los colores son parecidos. Si lo comparas con la portuguesa, son bastante más parecidos. Porque realmente, porque las razones heráldicas son las que son, que si Castilla esto, que si aquello, los campos de no sé qué... Pero ese es para mí el hecho de que ya intentan, en la transición ya intentan meterte la bandera con calzador, porque claro, el hecho de que tenga el escudo que tiene ahora, pues es menos violento que si tienes el escudo también del régimen, pero ya te digo, estuvo en vigor hasta el 81. Por lo tanto, cuando oigáis la palabra inconstitucional o preconstitucional, es mentira, no es ni inconstitucional ni preconstitucional. Llamemos las cosas por su nombre, es la bandera del régimen fascista español. Pero claro, luego está otro cachondeo, que esto me acuerdo que lo dijeron cuando fuimos a Cuenca a lo del Día del Guerrillero. Uh-huh. En Italia nadie habla de hitlerismo. En Italia nadie habla de musolinismo. En Alemania nadie habla de hitlerismo. ¿Por qué en España el régimen fascista se llama franquismo en vez de fascismo, como debería ser? ¿Por qué intentan siempre disfrazar y suavizar todo lo que se refiere a la dictadura? Pues es lo mismo que con lo del preconstitucional. O sea, no es franquismo. Pues porque ganaron. Es un... Básicamente porque ganaron. Y los otros son el fascismo italiano. Ganaron y diseñaron la transición. Pues ahí es a lo que vamos. Y volviendo ahí es a lo que vamos. Que tenemos que recuperar la batalla de los conceptos y de la terminología. Entonces no debemos hablar de bandera inconstitucional o preconstitucional. Hablemos de bandera fascista. No debemos hablar de franquismo. Hablemos del régimen fascista español. Y también me gustaría comentar a raíz de toda esta ola de... sí, es un poco a lo que íbamos con esto. De divagar un poco sobre que las banderas significan algo. Llevar una bandera no es algo gratuito, no. Muchas veces para creer. Yo cuando para alguna camiseta, alguna cosa deportiva o lo que sea, me pongo un escudo, una bandera, me gusta que sea por algo. La gente muchas veces pone las cosas por pura combinación de colores sin pensar lo que está llevando encima. Me hace mucha gracia los punkis que te llevan la bandera del Reino Unido y de Gran Bretaña, sin pensar que eso es... Y que luego además puede ser gente que les apeste España, de facha de una bandera española. Capullo, lleva la bandera del Reino Unido, que es una que de es los... la misma mierda. Que es... Y que ha sido mierda más gorda posteriormente, porque siguen siendo casi un imperio. Yo que sé, es que es un poco ridículo. Pero claro, lo llevaban los Spistols y ya, y ya queda molón. Yo que sé, hay que pensar un poco que las banderas no son solo... Son trapos de colores, pero tienen mucho significado detrás y por eso hay tantas hostias por ellas. Comentar un par de cosas también a raíz del Mundial, de estos rollos de banderas y nacionalismos. Lo más positivo, por sacar algo bueno que puede tener socialmente y por tanto políticamente, es que se ha visto un poco el tema de los inmigrantes, cómo se han volcado con el país de acogida, digamos, un poco desintiéndose también de aquí. Es algo que yo creo que sí, a los fascistas les da por culo. Pero mucho cuidado, porque claro, hablamos de países que no tenían selección en el Mundial. Porque yo no me hubiera gustado ser paraguayo el día del España-Paraguay de cuartos, en Madrid. Pues me crucé bastante. Ahí si quieres hablamos de otro debate, porque también con todo el tema de Argentina, de Maradona, se ha generado unos comentarios. Claro, eso, yo he oído al ir a trabajar contra claro. Sudamérica bastante claro, fuertes. Pero claro, es verdad, también, cuando ves que la gente que viene aquí se sienten de, vivo aquí, por lo tanto soy de aquí, y lleva la bandera, porque como es la bandera de aquí, la llevan y tal. Y esto ha dado situaciones bastante, iba a decir divertida, pero no, no es divertida. La que comenté antes salió publicado en la AINE, publicado por un grupo antifascista de Zamora, que es donde fue el tema. Y es que iba un chaval dominicano celebrando el mundial con su cuadrilla de colegas, cantando lo de yo soy español, pasaban por delante de un bar que allí en Zamora ha tenido durante todo el mundial, aprovechando esta ola de patriotismo, la bandera franquista y... Perdona, fascista. Fascista. Que nos ha atendido, Santi. Bueno, por lo menos no has dicho preconstitucional, que ya es un la bandera preconstitucional. No has atendido nada. Y la de los requetés. ¿Te has quedado dormido o algo? ¿La de los requetés tenían puesta? La de los requetés tenían puesta, sí, sin disimulo alguno, bueno, ¿sabes? Era fascista y... ¡Ah, es el mundial! ¡Ah, vale! madre mía. De puta madre. Nah, y... ¿Serían de Don Carlos Hugo? No. Eran requetés de los malos, ¿no? Hombre, y con la bandera fascista debajo. Y eso, pasaba el chico dominicano por delante cantando yo soy español y se acerca uno de los fascistas. ¿Qué vas a ser tú español, hijo de puta? Y le suelta una hostia. El otro va a defenderle, le pincha y al final el que acaba detenido acaba siendo el dominicano. Mientras que el español, claro, como está en su país, no pasa ni media. Pero es un poco la anécdota de a los fascistas se les ve rabiosos de que esa alegría suya por su país... Que se jodan, que no sí, es que suyo. No se lo han comprado ellos, ¿sabes? Que al final las identidades cada uno tiene la que le sale de la polla. En descargo de los inmigrantes hay que decir que ellos sí que han elegido apoyar a la selección española de fútbol. Claro. Cosa que nosotros no hemos elegido. Ya claro, supone, sí, pero de todas maneras ya podían haber elegido implicarse en otras cosas y no con la puta mierda de la selección. Pero bueno, eso tampoco. Ser español. Ya. Tampoco vamos a pedir. Mucho más a quien ya está. Es que además, aunque no hubiera... Ya, pero que a mí tampoco me parece positivo eso, ¿sabes? Aunque no hubiera estado el Mundial, pensamos realmente que hubiera habido más huelgas, más manifestaciones, más protestas. No. Yo sinceramente creo. No, pero que me parece que tampoco es positivo que se impliquen con eso, ¿sabes? Yo no lo veo especialmente positivo. Me parece borrego. Además, ya te digo que ha sido un poco forzado. Me parece borreguismo, que o sea, lo hagan los españoles, pues forzado. Que lo hagan los de fuera, pues me parece igual de borrego. Pero ya os digo, no ha habido... ¿Cuántos países que tenemos en migración han estado en el Mundial? Pues a mí igual, a mí me pasó, yo os cuento mi anécdota. Yo subí a mi casa y tengo vecinos marroquíes y me llamaron a la puerta para felicitarme. Y entonces al verme que yo pasaba del tema, pues me dijo la chica, joder, parece que estamos más contentos nosotros que tú. Pues y sí. Digo, pues sí, mira, yo lo de patriotismo y tal, no, como es una cosa que no, que eliges, que sientes o no sientes, en mi caso no, pues así le dejé a la mujer. Otro tema que... Sí, anécdotas de estas ha habido numerosas durante estos días, sí. Sí, sí, como yo explicándole a un ecuatoriano, los dos, a cuál más borracho en el autobús, de por qué yo no iba con España, ¿sabes? De por qué no quería, de yo mañana quiero poder dormir, ¿sabes? Y como jugar España lo tengo complicado. Y otro, pero no sé qué, no sé cuánto, llevo aquí 2 años, ¿y tú dónde eres? Yo de Madrid, ¿y cómo no bajo en España? Que no, macho, ¿qué quieres que te diga? No, Ecuador este año no se clasificó, en el último mundial sí. Pero en este estuvo. Y también muy curioso, y no podemos dejarlo sin comentar esto, esta ola de republicanos, bueno, que se han apuntado a la histeria colectiva con su historia de la roja tenemos, mi selección, sí, pero la recuerda no mi bandera, sí. Que están en esto. Pues un poco de coña, pero hace poco leí estos días un texto de Carlos Taibo, y que es un profesor universitario, y bueno, dice el párrafo en cuestión, lo voy a leer si os parece. Sí, no dice tiene... algo así, no tiene desperdicio. Dice que lo que rodea tanta miseria es más importante. O sea, bueno, es un artículo pues que habla de todas las connotaciones que veníamos comentando de la selección, ¿no? Del fútbol en general. Y entonces dice el párrafo en cuestión: dice que lo que rodea tanta miseria es más importante en sus consecuencias de lo que pueda parecer bien. Puede ilustrar el hecho de que el virus ha alcanzado a quienes cabía suponer se hallaban mejor protegidos. Basta un botón de muestra: el de una convocatoria realizada en Madrid para la noche de la final del Mundial. En su versión de SMS rezaba así: la roja es mi selección, pero la rojigualda no es mi bandera. Celebra el Mundial con la tricolor. Tráela a la plaza de Lavapiés el domingo tras el partido. Pásalo. Creo que no se puede ser sino duro. Lejos de contestar toda esta mierda, hay quien piensa que debemos sumarnos y cautela a ella en la certeza de que la bandera tricolor resolverá mágicamente nuestros problemas. Líbrenos la providencia de estos republicanos. O sea, sí, el texto no se corta un pelo, efectivamente. Claro, pero es lo de siempre. Pues no por ser republicanos es más guay. O sea, bueno, republicanos, hay muchos gilipollas que son republicanos. Bueno, no, aquí no es necesariamente de izquierda, pero bueno, es otro claro, debate. A ver. Aquí tenemos otro problema conceptual en este país, uno más. Republicanos que sean de izquierda. Por la particular y anormal historia de este país, una vez más, del franquismo y la transición, se asocia república con izquierda. Y ni mucho menos. Es Bush de izquierdas. Es Sarkozy. Es republicano. Es Sarkozy republicano. Es la falange española. Es republicana. Claro, es de derecha. El movimiento de social republicano, esta banda de nazis que no disimula. Bueno, era Adolfo Hitler republicano, era de izquierdas, eran ya sea hasta el infinito. Es Chirac, es Berlusconi. Sí, sí, tanto. Era Gil Robles en este mismo país. Pues no vas diciendo gentuza ya. Claro. Entonces, bueno, es una vez más, pues eso, la asociación. El PSOE por estatuto este es republicano. De izquierda con república, cuando realmente es falsa. Y luego, bueno, pues por supuesto, un cambio de régimen, evidentemente, no va a solucionar nada. Eso, vamos, creo que todos los que estamos aquí lo tenemos muy claro. Pues parece, vamos a hablar de, seguir hablando del Mundial, pero el Mundial es que molan. Del Mundialito antifascista, antirracista de Alcorcón, programado será el próximo 4 de septiembre. No será solo de fútbol, habrá también, será fútbol sala, baloncesto y relevos. También tendrán, la final no la jugarán los que tengan los mejores resultados, sino un poco quienes elija por votación y quien elija la organización. También se tendrá un poco en cuenta los resultados, pero no demasiado. La final será un deporte sorpresa y nada, hay más información en mundialitoantirracista.blogspot.com y contar eso, que es un día de diversión que vale realmente la pena. Se puede ir con bandera española. Ah, ¿de qué color? Eso a la organización. Le preguntáis a ellos. Vale. Y parece, día, bueno, seguramente esta noche nos encontramos alguno. Pues se les pregunta, sí, porque hay exposición del Mundialito además hoy en las fiestas de la Carmela en Vallecas. ¿Os parece recordamos un poco las convocatorias que hay y vamos cerrando el programa? Que queda nada. Queda nada de nada. Quedan nueve minutos, pero quiero comentar, ya que va a ser el último programa antes de vacaciones, claro. Comentar un poco esta temporada que ha tenido. Venga, vamos con las fiestas de la Carmela, que hoy tenemos a las 8 de la tarde. No, eso ya hemos leído. Pero bueno, lo leemos otra vez. Bueno, vale. Manu, joder, qué tío, macho. El directo. Joder, luego me acusas de vallecanista y de barrenalista y no sé qué. No se interrumpen los compañeros. Perdón. ¿Nos damos de hostias? Sería un buen fin de temporada. Estaría bien aquí en directo. ¿Dónde está la webcam? Bueno, vamos allá. A las 8 de la tarde, que es ya, pues, tenemos Juegos Populares Castellanos y exposición de 4 años de Mundialita antirracista del Alcorcón. Luego a las 10 tenemos la actuación de Bus, RPG7 y Niño Mandarina en la Plaza del Nica. ¿Seguís? Bueno, sí. Sigo yo. Venga. El 17 de julio, que es mañana, a las 12 de la mañana, tenemos el Open Internacional de Golf y un vermú en el recinto ferial. A las 8 de la tarde habrá una actividad infantil y a las 10 de la noche hay un conciertillo político-musical que será Rojo, Cancionero y Banderas Rotas con Salvador Amor y Gabriel Ortega. A las 11 de la noche hay un concierto de Gritando en Silencio y Los Auténticos. El 18 de julio a las 5 de la tarde, batalla naval desde el Boulevard. A las 9 de la noche, música, 33 malandras y de locos. Y nada, ya pasamos a otras actividades. Conciertos, hoy hay un concierto por autogestión en la Escuela Taller de Alcorcón. Actuarán Proterbia, Atraco, Vomitando Bilis y Falsa Moneda. Será por solo 3 euros. Ey, tengo uno para mañana que no has puesto tú aquí también. Que hay unas charlas y un concierto, es que no me acuerdo de sus conciertos de quiénes son, pero la charla es sobre la huelga del metro y también que va a dar la gente solidaridad, del comité de huelga del metro y también de un colectivo de contra la crisis, que no me acuerdo cómo se llama. Si parece, lo busco ahora la info cuando ponga la canción y venga, decimos vale, pues empezamos con otra cosa, que mañana 17 de julio en el EVE de Vallecas tenemos a un conciertillo de Mente y los LSM, que son amigos de este programa, y el concierto es gratis, lo que no ponemos es la hora. La hora a las 10 de la noche. Pues las 10 de la noche. Y el viernes 23 de julio a las 11 de la noche, Adversión, Proterbia, RPG7 en Ocruta 77. Por 8 calle pavos. Calle Cuclillo, número 6, en Metro Porto. Y nada, si parece ponemos una cancioncilla y metemos la recta final ya de esto, ¿no? La economía se desploma provocándola. Crisis, crisis. El consumo se ha parado y esto huele ya. Crisis, crisis. La construcción que ha picado y esto trae la. Crisis, crisis. A mí no me jodan. Y bueno, tras este tema de que te snuco, vamos terminando ya el programa y yo creo que casi estamos hablando de nuestras vacaciones, y vamos a seguir esta temporada 2009-2010. Y vamos a repasar. Ah, bueno, vamos, comenta la convocatoria esta de mañana. Coméntala tú, que la tienes delante. No, es que no la tengo delante porque cerró la ventana. Aquí, pues eso, mañana sábado 17 en el Dragón de la Lipa, en este centro social. Con el lema es hora de plantarle cara a la crisis, habrá a las 7 y media una charla de debate sobre la crisis de la que hablaba esta canción y la actual huelga del metro, en la que los ponentes serán huelguistas del sindicato de Solidaridad Obrera y la plataforma Hay que pararle los pies. A las 9 y media un cenador vegano, a partir de las 10 conciertos con Menudo Canteo, Punk Panther, Dusty Trip, y habrá fiesta hasta las 6 de la mañana. Y eso, está en Leso al Dragón, que está en la avenida de Arauca 90, en el metro y el barrio de la Lipa. Y nada, pues ya con esto se nos termina prácticamente, y salvo cambio gordo de vacaciones, esta temporada 2009-2010, en la que la octava de Latido Libertad. Empezamos allá por noviembre, cuando por fin nos desplazamos a estos nuevos estudios de Radio Ela, cerca de un año parado. Y se parece abierto en la web de Radio Ela, nuestro apartado, que tenemos colgados todos los programas, también en nuestro blog, que lo hemos dejado bonito. Bueno, tanto como bonito. No está feo. Mejor de lo que estaba. Mejor de lo que estaba y con contenidos nuevos. www.no50.org/latido-libertad. Ahí podréis escuchar nuestros programas. Y nada, volvimos a las ondas, concretamente el 19 de diciembre está publicado el programa. O sea, fue el día anterior, el 18 de diciembre de 2009. Y temas que hemos seguido, pues la lucha de Amadeu Casellas, que seguimos cómo iba la huelga de hambre, cómo se le liberó, los posibles marrones que le quieren meter ahora. Es un tema que esperamos dejar de seguir, porque signifique que Amadeu no genera más... Que ya está bien, que la han dejado en paz. Ya dejan tranquilo una puta vez. También hablamos más cosas, como tuvimos aquí una entrevista que después se publicó en la revista Strasse con un compañero que intentó entrar a Gaza y cómo el Estado egipcio no les dejó en aquella marcha internacional que hubo para acabar el año 2009. A ver, más cosillas que hubo. Pues hablamos del aniversario de la muerte de José Tarrío, el centenario de la CNT, la lucha contra el TAP ha sido una constante, hemos seguido todas las acciones que han ido llegando desde Euskal Herria. La nueva ocupación del Patio Maravillas, video de vigilancia en Lavapiés, los cementerios nucleares, hablamos de Haití. La línea de muy alta tensión, ¿no? También comentamos, el caso de Manuel Pinteño, también lo fuimos siguiendo, a ver más cosas. Sí, no el, 3 de, claro. El 3 de marzo del 76 también lo hablamos. Los 20 de Somos Aguas, otro caso que ha habido en estos últimos meses. Recordamos el 11 de marzo y cómo lo vivimos en Latido Libertad hace... Muy buen programa, además, ese. Hace ya 6 añitos, que se dice pronto. Hay más cosas, y lo de la MAD que hemos comentado, el desalojo de la mácula, cosas como la campaña de si es legal, es legal. Hemos hablado bastante de las GAE aquí. Joder, macho, no me acordaba ni de la mitad de todas estas cosas. Sí, para que veas todo lo que hacemos. Y entrevistas, por ejemplo, la entrevista al Bologna Fucking Up Group. Hostia. También un programa. Muy, muy interesante. La verdad es que las entrevistas, cuando traemos a alguien, cuando traemos a alguien. Es mucho mejor que nuestras pajas. Eso está de acuerdo claro. Todo el mundo que nos oiga, si es que eso existe. Aquel famoso Viernes Santo en Latido Libertad, aquella desde conexión en directo de Marina Leda, en la que empezó a sonar el himno de España. Que será en plena procesión. Sí, será de esas anécdotas que nos vamos a acordar mientras años. Que nos dure la cabeza. También hablamos sobre transgénicos con gente de Ecologistas en Acción, otra muy buena entrevista aquí en el estudio. A ver, hablamos del caso Guncario, lo fuimos siguiendo, hablamos de este libreto que publicamos sobre la historia del Sáhara, participamos en unas charlas... El libelo, aquí pone el libelo, sí. Pero Manu se enfada si lo llamo libelo, porque dice que no tiene insultos. Sí, participamos en una charla en el Ateneo Libertad de Villaverde sobre la causa saharaui. Hay más cosas, sobre la crisis en Grecia, iba a venir un compañero griego, al final no vino y nos hicimos una buena gallola sobre la crisis, sí. Que no estuvo del todo mal. Con un experto en la crisis que encima no quiso hablar, teníamos en el estudio. Y encima apuntaba por lo bajini, que era lo peor. Que queda muy mal. Vamos, y mira que aquí es que técnicamente no seamos súper sibaritas, pero joder, me cago en la leche. No estés aquí. Y bueno, más cosas, pues esto ya es más reciente, pues el seguimiento de la huelga de metro, esa entrevista pusimos del centro de medios, más temas del TAP, y la semana pasada, eso, San Fermín 78, más del TAP, histórica. Alrededor del... Cómo nos gustan las pajas, ¿eh? Y la historia, es uno de los platos fuertes de aquí de Libertad. Y bueno, decir que da los viajes que tenemos pensados hacer, que tendremos novedades en septiembre, esperamos, sobre además dos causas que... Novedades internacionalistas. Que nos molan, que son Palestina y el Sahara, y os esperamos contar cosas interesantes. Pues sí, eso esperamos. Yo voy a ir a Euskal Herria, pero... Bueno, también. Yo imagino que también acabaré yendo alguna de las... Bueno, ¿qué coño? Voy. Pues sí, ya está planeado. Voy contigo, o sea que... Desde luego ya ni me acuerdo ni el plan de verano que tengo. Ya, yo tampoco, estoy un poco perdido. Como no tengo vacaciones... Desde luego, salidas de fin de semana, guarras. Te explotan, becario, te explotan. Ya. Pues nada, si parece, acabamos con un tema del grupo estrella de esta noche, de Obús. Un tema además que podría dar para hacerse una paja mental alrededor, porque se llama pesadilla. ¿Otra paja? Ya está, sí, ya. Sí, pero no la vamos a hacer. No puedo más. Se llama pesadilla nuclear, o sea, es un tema de estos años 80, esa guerra fría. Alguna vez hemos hablado, ¿no? Alguna vez hemos hablado, pero Manu siempre creía que la canción en la que Obús hablaba del tema nuclear era otra. Era otro grupo. Que era otro grupo que no tiene nada que ver, que hace otro estilo totalmente distinto. Y acabamos de poner eso. Pesadilla nuclear, no sé si la podemos escuchar esta noche, si está en el repertorio actual de Obús o ya queda un poco desfasado, pero bueno, también mucha gente dice que está desfasado el heavy metal y no, el heavy vive. El heavy vive por siempre. Vamos. Viva el heavy, aunque pierda. Así que nada, nos vemos esta noche en Vallecas. Un abrazo y a ver, volvemos a emitir, estará el loro a las distintas webs y esperamos que cuando volvamos no solo nos escuchéis por internet, sino también con vuestros transistores y en vuestros vehículos. Un abrazo.